A mí sí me gustan los cuentos de hadas, porque ahí soñar es imaginar. Y si sueña no la detiene nada. ¡Dígame! ¿Cómo se imagina la vecindad? Hermosos tapices aquí veremos, rojos corazones todos tendrán. Y si con la chusma conviviremos, de elegantes trajes se vestirán. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando una melodía al compás alegre del corazón. Este será un día inolvidable, la suerte a mi vida por fin llegó. Esta casa que ahora es inhabitable se convertirá en un nido de amor. Un gran palacio a esta princesa, que soy yo, con 100 escaleras y un gran salón. Y que admire un príncipe mi belleza, y ese príncipe obvio que es Don Ramón. Rorro, soy muy listo y eso ni quien lo duda, y muchos millones voy a ganar. Solo saco a esta vieja chancluda, a la bruja, al viejo y al haragán. Vamos a ganar una gran fortuna, vamos a acabar con la vecindad. Gracias a estos tontos que no dan una, y que pronto en la calle se quedarán. Vamos al país de la fantasía, por la veredita de la ilusión, con la vecindad. Vamos entonando una melodía, estos tontos que no dan una, al compás alegre del corazón. Las calles se van a quedar. Vamos al país de la fantasía, será un día inolvidable, por la veredita de la ilusión. La suerte por fin llegó, vamos entonando una melodía. Esta